Bueno, ayer ustedes escuchaban aquí en la radio una nota que hacían los compañeros de Mañanas de Radio con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, el Sindicato de Pescadores, el SUNMA, que tenía un problema allí en la carga y descarga de los barcos porque le querían bajar la cantidad de trabajadores que hacían la descarga, de 13 los querían dejar en 8. Era una afectación importante. Los trabajadores, entre otras cosas, lucharon durante una buena parte, unos cuantos días estuvieron en la lucha por esto y se resolvió bien. Pero para aquellos oyentes que no escucharon todo, vamos a escuchar el problema en sí, que Roberto Cardoso lo contaba aquí en la radio de esta manera. Buen día, Roberto Cardoso del SUNMA, prosecretario. Roberto, gracias por atender a Radio Centenario a esta hora. Y bueno, nos estaban enviando imágenes donde muestran a trabajadores encadenados con la bandera del sindicato. Contanos qué es lo que está pasando. Bueno, mira, el atropello empresarial que viene de hace años y ahora reventó con uno de los afines nuestros, que es el sector de carga y descarga al fresco, donde quieren entrar una operadora a desregular. O sea, dejar a todos los trabajadores organizados que hace años que están dentro del puerto en la operativa, uh-huh, y traer una operadora con trabajadores no organizados y dejar sin trabajo a los que ya están, por una cuestión que dicen de costo. Ahora, nosotros no vamos a permitir de que se dejen a trabajadores que ya están de años dentro del puerto, más allá de que sindicalizados, de que hace años que están en la operativa. Y el atropello es tal cual porque han agarrado de rehén a las personas embarcadas. Nosotros dejamos salir a los barcos que alistan con 13 personas, porque 13 personas no es un capricho, no es un número. 13 personas se necesitan para cargar, descargar un barco de 2.000 cajas por una cuestión de salud. Eso se hizo con estudios de salud ocupacional, banco de seguro, y tienen que ser 13. Ahora el empresariado, para bajar costos, dice que se puede hacer con 8, ¿tá? Y lo quieren hacer. Y nosotros tenemos leyes de protección del puerto, todo, un montón de cosas, y se la están pasando por el traste hasta el Ministerio de Trabajo. Bueno, ese era más o menos el quiz de la cuestión, ¿no? Ahora se resolvió bien. Anoche, después de una jornada de lucha de los trabajadores y negociaciones en el Ministerio de Trabajo, se resolvió bien. Nuestro compañero Héctor Vicente contactó a Roberto Cardoso en el final de la jornada y Roberto Cardoso decía lo siguiente. Buenas noches, compañero. Recién estoy llegando a mi casa. Terminamos a las 7:30 de la tarde y por suerte te puedo decir que salió humo blanco. De los 13 despidos que tenían arriba de la mesa de mañana cuando llegamos, logramos revertirlo a un sistema de rotatividad en los barcos. Sí, la empresa que entraba a desregular, no tuvimos más remedio de que aceptar de que entrara, porque la ley de puerto está, que protege al personal que se queda sin trabajo de dentro del puerto. Pero como no hay bolsa de trabajo, no hay registro de trabajadores. Al no haber registro de trabajadores, la empresa no está obligada a tomar los trabajadores de dentro del puerto que quedaron sin trabajo. Entonces por ahí nos ganaron en lo legal. Pero al entrar esa empresa y tomar 5 barcos para descargar, los compañeros que quedaron afectados van a entrar en el sistema de rotatividad y se van a rotar a descargar todos los otros barcos. Y la pérdida salarial que haya ahí la va a absorber la operadora. Quiere decir que los compañeros no van a haber menguado el tema del salario. Y a su vez, al arreglar ese tema, esa situación, ya los barcos mañana se están alistando y saliendo a la mar. Y los compañeros que ya habían renunciado, que le tenían retenida la plata desde hacía más de 20 días, ya se estaban depositando ahora en la noche para cobrarla mañana. Y los papeles de seguro paro también en el día de mañana. Quiere decir que salió humo blanco y por suerte no quedó nadie por el camino sin trabajo. Así que estamos orgullosos de la negociación esta. Y el director de trabajo nos tiró un poco la oreja por el tema de que nos habíamos encadenado en el día de ayer, y en la cual le dijimos que somos trabajadores y de lo único que sabemos de lucha, ya que el Ministerio de Trabajo no ejecuta nada, no nos dejan de otra que seguir en la calle y seguir luchando por las reivindicaciones que creemos justas, ¿no? Porque somos de poco estudio y lo único que tenemos son los brazos. Y bueno, y las leyes las queremos hacer respetar. Aunque no las hacemos nosotros, las leyes las hacen los ricos, pero bueno, las que por lo menos nos benefician un poquito, las queremos hacer respetar y bueno, y nos hacemos sentir en la calle. Así que te agradezco que tuvieron ahí a la orden la radio. Vamos arriba y un fuerte abrazo.